y peregrina, que alza su vuelo sin saber dónde va. En la vida existe una onda herida, pensando en tu olvido y en tu amor. Pensando en tu olvido y en tu amor. Los nardos y la rosa florecida que recojo para ti, mi dulce bien. Que recojo para ti, mi dulce bien. Tengo a ti que más ofrendarte mis sentimientos y mi sincero amor. Si tú lo quieres, pedazo de mi vida, serás mi anhelo y yo seré tu amor.